Miércoles Rockero. Ford nació en Londres, Inglaterra, de padre inglés y madre italiana. Se mudó con su familia a Estados Unidos cuando era una niña. Lita fue integrante de la banda femenina The Runaways a los 16 años. En ese grupo también estuvo Joan Jett, pero en otra generación diferente a la de Lita, Rosanna Ford. Tiene 62 años esta rockera. Vamos a seguir saludándoles. James Moore y Emmeline está con nosotros. También Manuel y Noelia desde la autopista Arraiján a Chorrera. A ver, Edwin Allard presente. La bruja me está escuchando. Ella se prepara para el mediodía ahora. Está con nosotros. Ahorita está en el mismo tranque que la hermana. Dice que le manda saludos a la Chola en el corredor sur. Querida bruja, ahora nos escuchamos. Onel Miller también dice presente en esta programación. Ricardo Merino en sintonía. Lisbeth Senmat. Ruthy, fabuloso miércoles rockero. Buena manera de iniciar el día lleno de energía. Guillermo Legaro, Lisa, gracias a todos. Seguimos con Queen.